Exe Homo. Jesús, cubierto con la capa colorada, con la corona de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña entre las manos atadas, fue conducido de nuevo al palacio de Pilato. Resultaba irreconocible a causa de la sangre que le cubría los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era pura llaga, andaba encorvado y temblando. Cuando nuestro Señor llegó ante Pilatos, este hombre débil y cruel se echó a temblar de horror y compasión, mientras el populacho y los sacerdotes, en cambio, seguían insultándole y burlándose de él. Cuando Jesús subió los escalones, Pilato se asomó a la terraza y sonó la trompeta anunciando que el gobernador quería hablar. Se dirigió al sumo sacerdote, a los miembros del consejo y a todos los presentes. Y les dijo: «Os mostraré de nuevo y os vuelvo a decir que no hallo en él ningún crimen». Jesús fue conducido junto a Pilato para que todo el mundo pudiera ver con sus crueles ojos el estado en que Jesús se encontraba. Era un espectáculo terrible y lastimoso, y una exclamación de horror recorrió la multitud, seguida de un profundo silencio, cuando él levantó su herida cabeza coronada de espinas y paseó su exhausta mirada sobre la excitada muchedumbre. Señalándolo con el dedo, Pilatos exclamó: «Exe homo, he aquí el hombre». Los sacerdotes y sus adeptos gritaron llenos de furia: «Mátalo, crucifícalo». «Todavía no os basta», dijo Pilatos, «el castigo que ha recibido le habrá quitado las ganas de ser rey». Pero ellos, furiosos, seguían gritando y cada vez más gente se añadía a la exigencia: «Mátalo, crucifícalo». Pilato mandó tocar otra vez la trompeta y pidió silencio. Dijo: «Entonces, tomadlo y crucificadlo vosotros, pues yo no hallo en él ninguna culpa». Algunos de los sacerdotes exclamaron: «Según nuestra ley debe morir, pues se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios». Estas palabras, «se ha llamado a sí mismo Hijo de Dios», despertaron los temores supersticiosos de Pilatos. Hizo conducir a Jesús a otra estancia y a solas le preguntó qué pretendía. Jesús no respondió y Pilato le dijo: «¿No me respondes? ¿No sabes que está en mi mano crucificarte o ponerte en libertad?». Y Jesús le contestó: «Tú no tienes más poder sobre mí que el que has recibido de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido el mayor pecado». La indecisión de su marido llenaba a Claudia Procla de inquietud, por lo que en ese momento ella le mandó de nuevo el anillo para recordarle su promesa, pero él le dio una respuesta vaga y supersticiosa, cuyo sentido era que dejaba el caso en manos de los dioses. Los enemigos de Jesús, habiendo sabido de los esfuerzos llevados a cabo por Claudia para salvarlo, hicieron correr el rumor de que los partidarios de Jesús habían seducido a la mujer de Pilatos y que, si lo ponían en libertad, se uniría a los romanos para destruir Jerusalén y exterminar a todos los judíos. Pilato, en medio de sus vacilaciones, era como un hombre borracho. Su razón no sabía dónde agarrarse. Se dirigió una vez más a los enemigos de Jesús y, viendo que seguían pidiendo su muerte, si cabe con más violencia que nunca, agitado, incierto, quiso obtener del Salvador una respuesta que lo sacara de este penoso estado. Volvió al pretorio y se quedó de nuevo a solas con él. «¿Será posible que sea un dios?», se decía mirando a Jesús desfigurado y ensangrentado. Después le suplicó que le dijera si era Dios, si era el rey prometido a los judíos, y hasta dónde se extendía su imperio, y de qué tipo era su divinidad. No puedo repetir más que el sentido de la respuesta de Jesús, pero sus palabras fueron solemnes y severas. Le repitió que su reino no era de este mundo. Después le reveló todos los crímenes secretos que Pilato había cometido. Le avisó de la suerte miserable que le esperaba, el destierro y un fin abominable, y predijo que él, Jesús, vendría un día a pronunciar contra él un juicio justo. Pilato, medio aterrorizado y medio enfadado por las palabras de Jesús, salió otra vez a la terraza y declaró que quería libertar a Jesús. Entonces gritaron: «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se nombra a sí mismo rey es enemigo del César». Otros le decían que lo denunciarían al emperador, porque les impedía celebrar la fiesta, que acabase pronto, porque a las 10 tenían que estar en el templo. Otra vez se oían por todas partes gritos: «Crucifícale, crucifícale». Desde las azoteas y la plaza, desde las calles cercanas al foro, donde muchas personas se habían juntado, Pilato vio que sus esfuerzos eran inútiles, que el tumulto se hacía cada vez más ensordecedor, y la agitación era tanta que él empezaba a temer una sublevación. Entonces Pilatos mandó que le trajesen agua. Un criado se la echó sobre las manos delante del pueblo y él gritó desde lo alto de la terraza: «Soy inocente de la sangre de este justo. Ustedes responderán de ella». Entonces se levantó un grito horrible y unánime de toda la gente reunida allí desde todos los pueblos de Palestina, quienes exclamaron: «¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». Muchas veces, durante mis meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor, recuerdo y veo el momento mismo de esta solemne declaración. Veo un cielo negro cubierto de nubes ensangrentadas, de las cuales salen varas y espadas de fuego atravesando como maldiciones a la muchedumbre entera. Todos ellos me parecen sumidos en tinieblas. Su grito sale de su boca como una llama que recae sobre ellos, penetra en algunos y solo vuela sobre otros. Estos son los que se han convertido después de la muerte de Jesús. El número de estos es considerable, pues Jesús y María no cesaron de rezar por sus enemigos.